Bueno, estamos con Rocío, técnica y jugadora del equipo de vóley de Villa Icho Cruz, tras bueno, la victoria ante Universitario de Cosquín en 3-1. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido y cómo fue las sensaciones de remontar en el segundo, ya después liderarlo con firmeza a partir del tercero? La verdad que fue muy bueno poder darlo vuelta. Se veía que era un partido complicado y no, la idea es que intentar hacer lo mejor posible. Es algo muy nuevo esto y nos falta todavía bastante, así que esto nos viene bien ganar este partido, ya que venimos medias ahí, dos arriba y dos abajo. Se nota que el equipo de primera tiene partes del equipo de sub-19, o sea que las va fomentando para que vayan también dando sus primeros pasos en el equipo grande. Y también la participación tuya les da un voto de confianza. Sí, son muy chiquitas, pero van bien. Por ahí falta, un poquito más que nada en la actitud de entrenamiento, ¿viste? Son chicas, tienen tiempo todavía. Esto, hay nena muy nueva, hay nena que empezaron hace 2 meses y se metieron de cabeza en esto, así que con el tiempo vamos a ir mejorando, calculo. Bueno, ahora después les espera el partido contra Capilla. ¿Qué es lo que esperás de lo que puede ser este partido? Y bueno, vamos a intentar hacer lo mejor, pero me parece que está complicado. Que chicas grandes, que juegan bien, capaz que con un poco de experiencia en el juego. Tienen otra visión que por ahí nosotras con las nenas no vamos a llegar a ver de acá un tiempo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ¿algún saludo para alguien en especial? No, a la Muni y de Icho Cruz por apoyarnos y nada, muchas gracias. Muchas gracias a vos.